Información que manejo es que van a poder volver en una primera etapa los planteles de los clubes que juegan competiciones internacionales. Claro, el resto de los equipos de primera división también quieren volver a los entrenamientos, así que vamos a ver cómo lo manejan, y hoy, 18 horas aproximadamente, tendremos una definición que la tiene que aprobar tanto el gobierno nacional como la Asociación del Fútbol Argentino. Claro. Sería solo entonces, bien, para los de competiciones internacionales. Ahora, ¿la AFA o algún ministerio o algún ente internacional, pregunto, ha hablado con Conmebol? Porque la realidad es que las competiciones internacionales sudamericanas son muy riesgosas, uh-huh, hoy por hoy, con los números que estamos teniendo. Igualmente, Conmebol decidió dar la iniciativa, dar el puntapié inicial nuevamente. Unilateralmente, aparte. Estamos decididos, claro, pero desde lo económico, dicen, desde, claro, Conmebol. Uh-huh. Ayer, por ejemplo, en un comunicado hicieron público que están dispuestos a pagar vuelos charter para que se trasladen los equipos en condición de visitante. Estamos hablando de muchísimo dinero, ¿eh? Uh-huh. Pero, a ver, para que nos demos una idea, un vuelo charter, para quien no lo sepa, es un vuelo en el cual el avión está a disposición entera de la delegación. O sea, no hay pasajeros que viajen por otras cuestiones. Habitualmente, los planteles toman vuelos de línea, ¿no? Sobre todo aquellos que no son clubes muy, pero muy importantes, toman vuelos de línea, a menos que sea un destino que tal vez requiera una o dos escalas. Entonces, según la envergadura económica de la institución, bueno, ahí sí toman vuelos charter. Bueno, la Conmebol, para minimizar cualquier riesgo, uh-huh, de contagio de COVID-19, está invirtiendo una fortuna. A ver, hay una decisión por parte de FIFA de que haya fútbol, y esto hay que comprenderlo desde lo económico. Días pasados visibilizamos un informe que, por ejemplo, en este 2020, y no estamos hablando de derechos de televisación ni cuestiones que tienen que ver con el mercado de jugadores, solamente las marcas relacionadas al fútbol perdieron aproximadamente 1.000 millones de euros, un poquitito menos, uh-huh, 1.000 millones de euros. Entonces, hay una rueda económica tan grande, dan vuelta en el fútbol, que para nosotros es una pasión enorme, pero que también está inmerso en el mundo del entretenimiento y el espectáculo, por el cual FIFA, y en este caso Conmebol, están decididas a como dé lugar que a partir del mes próximo la pelota vuelva a rodar en este lugar del mundo, cuando la situación sabemos que es similar a la que vivió Europa meses atrás. Claro. Sí, aparte, Carlos, eso es lo que estamos discutiendo hoy. Te hago una consulta, porque también sería medio contradictorio habilitar a estos equipos que tienen, bueno, compromisos en competiciones internacionales a viajar al exterior y no permitir o no habilitar los torneos locales acá. Digamos, desde el punto de vista sanitario es como contradictorio, porque se lo permitís a un grupo que encima viaja al exterior y es mucho más riesgoso, y no al resto de los clubes que podrían competir en un torneo local, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, Leila, completamente de acuerdo. El tema es el siguiente, acá es un nudo que tienen que desarmar la Asociación del Fútbol Argentino y el Gobierno Nacional. Siempre aplaudimos la decisión en conjunto que tomaron desde que arrancó la pandemia en marzo pasado. ¿Por qué? Porque AFA tomó un camino súper sanitarista junto al Gobierno Nacional, y no olvidemos que hace un mes aproximadamente el propio presidente de AFA, Claudio Tapia, públicamente expresó que los clubes volverían a los entrenamientos cuando en toda la geografía nacional estemos transitando la fase 4 de la pandemia. Uh-huh. Claro. ¿Cuál fue el problema que descalabró todo? Cuando Conmebol le puso fecha de regreso a la Copa Libertadores. Porque ahí River, Boca, Racing, Defensa y Justicia dijeron, señores, necesitamos dólares. ¿Por qué? Porque cada partido tiene un ingreso muy importante en moneda extranjera en un momento en el cual la economía de los clubes está muy resentida. Esta es la realidad. Entonces ahí se descalabró absolutamente todo. Por eso digo, vamos a ver qué muñeca tiene hoy tanto la AFA con sus necesidades como el gobierno nacional. ¿Y sabes por qué digo esto, Leila? Uh-huh. Porque si bien el tema del regreso a los entrenamientos ya es un vox populi, es un tema súper hablado, el presidente de la República, ni más ni menos, en cada entrevista que viene realizado, viene diciendo, ¿saben qué? Vamos a tener que esperar para ver fútbol. Entonces, claro, por eso digo, quiero ver cómo lo resuelven, sobre todo, volviendo a un tema anterior, que es, imagino yo que hoy AFA, y no lo va a hacer público, pero sí en lo privado, les va a decir, ¿saben qué? Acá hay 500 atletas que hace 2 meses están entrenando y lo hicieron sin un protocolo establecido. Nosotros ya tenemos el protocolo. Uh-huh. ¿Cómo le decimos a todos esos clubes y todos esos futbolistas profesionales, que aproximadamente son unos 500 o menos todavía, que no pueden volver a las prácticas? Sí, uh-huh. Es contradictorio también eso. Carlos, muy compleja la situación, ¿eh? Es muy, pero muy compleja. Claro. Te llevo un momento al plano internacional para que nos des tu visión y un poco de información. Está Macri en Francia, conocido es público, se fue a París, y entre otras excusas está, como siempre, el viaje a Suiza por el tema FIFA. ¿Qué es, digamos, qué es la Fundación FIFA y qué se supone que hace Macri ahí, digamos, en este momento donde ha encontrado un paraguas muy sólido, digamos? La pregunta del millón me acabas de hacer, ¿eh? Uh-huh. Es la pregunta que te ganas el millón de dólares. A ver, la FIFA, luego de lo que fue el escándalo del 2015, buscó o busca cambiar su cara. Reitero, estamos hablando de una multinacional enorme, una de las más importantes del mundo, que tiene llegada a más países que las Naciones Unidas, para dar un parámetro, en el cual Mauricio Macri, siendo presidente de la República Argentina, le abrió la puerta del G20 a Gianni Infantino. Mirá, por una cuestión interna del fútbol argentino, días pasados consulté a alguien muy cercano a AFA, a legales de la Asociación del Fútbol Argentino, con esta inquietud. Che, ¿qué tiene que ver con alguna rosca nuestra, del fútbol nuestro? Uh-huh. ¿En algún punto va a tocar con Infantino alguna situación del fútbol local? Porque pensemos algo, Mauricio Macri perdió cada batalla y una guerra con la actual conducción del fútbol argentino, está siendo presidente de la República. Y desde la Asociación del Fútbol Argentino entienden que esta cuestión de Macri, FIFA, Infantino es en definitiva un paraguas político, un paraguas jurídico, y no hay una injerencia real en cuestiones que tienen que ver con el fútbol a nivel nacional e internacional. Por lo menos eso es lo que entienden gente muy cercana a lo que tiene que ver con el día a día de la Asociación del Fútbol Argentino. Pero claro, es la pregunta del millón, porque nadie sabe a ciencia cierta qué hizo en Asunción, qué está haciendo ahora en Francia. Entonces, el tema del fútbol da vueltas permanentemente, pero nadie puede dar, por lo menos desde, creo yo, desde este lugar del mundo, y sin ser parte del círculo más íntimo del expresidente de la República, una respuesta a esa pregunta, Lautaro. Uh-huh. Bien, bueno, veremos qué novedades trae Mauricio desde Suiza con el amigo Infantino, a ver qué novedades hay. Por lo pronto seguiremos, por lo pronto está en cuarentena, cumple la cuarentena. Claro, en París, en un hotel. En un lujoso, así es, Paraguay, así que anda de paseo Mauricio Macri. Carlos, bueno, habrá que esperar a ver qué pasa hoy con la AFA y el gobierno nacional, y tener, bueno, esperanza de que esto va a pasar. Hoy tenemos novedades y análisis en uh-huh. relación Bien. con lo que suceda en esta reunión. La información, lo reitero rapidito, es el regreso a las prácticas de los planteles que a partir de 17 de septiembre van a jugar competiciones internacionales, y vamos a ver si luego se abre para por lo menos el resto de los clubes de primera división. Pero creo que el asunto tiene tantas contradicciones en este último tiempo que van a tener que tener cuanto menos un discurso común nuevamente el gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino. Carlos, un abrazo grande. Abrazo gigante, compañeros. Allí Carlos Zaira con el fútbol, con las novedades de la AFA, del gobierno nacional, de lo que va a pasar